no ghost. ¿Cómo están? Bienvenidos al Renegados. Ya iniciamos otro Renegado más. Ya estamos instalados para acompañarte durante una hora con la mejor música. Pasaron 7 días y aquí estamos instalados con los éxitos que ya son parte de la banda sonora de tu vida. Hoy vamos a estar complaciendo peticiones musicales, así que ya lo saben, el Renegados ya comenzó. No se vayan de nuestra sintonía. Una vez más, completamente en vivo por Facebook Live, te acompañamos durante una hora con los éxitos que son parte de la banda sonora de tu vida. De fondo, tremenda cortina musical. Hoy nos acompaña durante todo el programa Ray Parker Jr. Esto es parte de la banda sonora de la película Ghostbusters. Saludamos de inmediato a todos los amigos que están en la sintonía durante toda la semana acompañándonos en nuestra página Renegado Producciones. Hoy los vamos a estar mencionando durante el programa y además vamos a estar complaciendo peticiones musicales que nos hicieron a través de Messenger, a través de WhatsApp. Oye, por todos los medios, gracias por la buena onda. Este Renegados ya comenzó. Oye, qué buen tema de fondo. ¿A dónde estaban, muchachos, cuando vieron su primera película de los cazafantasmas? Ray Parker Jr., ¿cuántas veces la hemos escuchado? Este es un temazo. Saludamos de inmediato. Pepe Serrano está en la sintonía. ¿Cómo está, compañero? Muy bien. ¿Eh? Pepe Serrano dice, qué temazo, Ray Parker Jr., por supuesto. Esto sí que es parte de la banda sonora de nuestras vidas, ¿ah? ¿Quién no creció con este tema, mira? Ahí de nuevo desde el inicio, ¿ah? Para disfrutarlo una y otra vez, somos Renegados Producciones. Ya estamos listos para acompañarte con la revisión de éxitos del fin de semana. Ya, muchachos, soy el René. Esto recién comienza. Lo que comienza a sonar es un exitazo. Jon Bon Jovi, bienvenidos al Renegado. We'll be right back. Seguimos haciendo el Renegados. Ahí abríamos el programa con un temazo. Era Jon Bon Jovi para calentar los motores en este tu Renegados. Recuerda nuestra página Renegado Producciones en Facebook. Está habilitada toda la semana para que revivas este capítulo y todos los capítulos del Renegados. 3 años acompañándote con la mejor música, parte de la banda sonora de tu vida. I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. A compartir nuestros contenidos, recuerda Renegado Producciones. Ahí nos puedes escuchar todos los fines de semana completamente en vivo a partir de las 21 horas con la música de 70, 80, 90. Música y cultura retro pop encuentras cada fin de semana en tu Renegados. Vamos a complacer peticiones musicales de inmediato. Oye, saludos al Nano, dice. Saludos, Rene. Oye, Nano Sánchez. ¿Cómo estás, Nano? Saludos también, ¿eh? Aquí haciendo el Renegados también. Un gran artista de las perillas, DJ Nano, está en la sintonía del Renegado. Nos escribía durante la semana y nos decía: saludos, soy Rosa Martín, fanática del Renegados, y quiero programar un tema porque soy fanática de los Bee Gees. Dice también: soy de la época de fiebre de Sábado por la Noche y me encantan. Así que esa es la siguiente petición musical que vamos a programar de inmediato. Rosa Martín, para ti, seas bienvenida al Renegados. Nos vamos de inmediato a la música. Lo que comienzan a sonar son los Bee Gees, especialmente de la película Fiebre de Sábado por la Noche. Ahí estábamos complaciendo peticiones musicales. Saludos para Rosa Martin, que quería escuchar de la película Fiebre de Sábado por la Noche a los Bee Gees. Somos Renegado Producciones, haciendo el Renegados como cada fin de semana, acompañándote con la mejor música. I'm afraid of no ghosts. Hoy capítulo estreno, recuerda, este y todos los capítulos toda la semana estarán disponibles en nuestra página Renegado Producciones. Hoy 12 de enero, capítulo estreno, te contamos qué pasó un día como hoy. Un día como hoy, un 12 de enero, pero de 1944, nace el actor mexicano Carlos Villagrán, quien logra fama con su personaje El Kiko, del programa obviamente El Chavo del Ocho. Luego de abandonar esta producción y El Chapulín Colorado en Venezuela, figura en varios programas para la pantalla chica como Niños de Papel, Federico el Circo, de Messier Cachetón, Kiko Botones. Luego divide su tiempo entre México y Argentina. Un día como hoy nació el gran Carlos Villagrán. Más ligado al cine, también un día como hoy, pero de 1957, nace el animador y director creativo de los estudios Pixar, el estadounidense John Lasseter. Muchos quieren reconocer a él como el nuevo Walt Disney. Ha dirigido muchas, pero muchas películas de las cuales hemos disfrutado. Me refiero a películas como Toy Story, Bichos, Toy Story 2, Cars, Toy Story 3. Cuenta entre sus premios con 2 Oscar de la Academia. Un día como hoy, recordamos al maestro de Pixar, John Lasseter. Seguimos haciendo el Renegados, nos vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es Wax en Renegados. Something only captured in a dream. Ahí rescatábamos al grupo Wax a esta hora de la noche, completamente en vivo desde Renegados Producciones. Ya estamos al aire acompañándote con la mejor música, que es parte de la banda sonora de tu vida. Something strange in the neighborhood. Carlos Figueroa, como cada fin de semana, está en la sintonía del Renegado. Saludos, Carlos, ¿cómo estamos? Hoy complacemos peticiones musicales, Carlos. Tengo anotadito por ahí, Rata Blanca, que querías escuchar y quedó pendiente. Así que no te vayas de la sintonía del Renegado. I ain't afraid of no ghosts. Estamos transmitiendo a compartir nuestra comunicación de Facebook Live. Recuerden que Facebook en cualquier minuto nos puede interrumpir la transmisión, pero el programa no para. Nosotros seguimos completamente en vivo y volvemos a subir nuestra señal. El capítulo completo, sin cortes y en alta calidad, lo podrás encontrar un ratito más en nuestra página Renegado Producciones para que lo puedas escuchar en formato MP3. Fabiola Díaz está en la sintonía del Renegados. ¿Cómo estás, Fabiola? Dice, saludos para todos los que están conectados con Radio Renegados. Buen fin de semana y un excelente, dice aquí, a ver. Y un excelente programa para la Fabiola, que está disfrutando de sus vacaciones, ¿eh? Saludos para ti, Fabiola, desde Renegados Producciones. Seguimos complaciendo peticiones musicales y para Fabiola va el siguiente tema. Fabiola, que lo disfrutes, ¿ah? Lo que comienza a sonar es Debbie Gibson en Renegado. Ahí estábamos con Debbie Gibson, acompañándote hasta ahora de la noche en el Renegados. Recuerda, capítulo completo sin cortes estará disponible en algunos minutos más en tu página Renegados Producciones. En formato MP3, hoy hemos querido acompañarte un ratito por Facebook Live para que hagan peticiones musicales. Oye, a propósito, datos interesantes, ¿eh? Hace un rato atrás, Rosa Martin programó un tema de los Bee Gees, dijo: soy fanática de Fiebre de Sábado por la Noche, es de mi época, y ahí estuvimos nosotros acompañando y programando este tema. Pero mira qué curioso, no sé si es coincidencia o ella lo pensó así. Hoy, un 12 de enero también es el deceso, el 2003 murió Maurice Gibb, integrante de los Bee Gees. Desde ahí hubo un tremendo problema porque durante 6 años no volvieron a reunirse. Fue muy fuerte el golpe de su fallecimiento y alcanzaron a hacer juntos 22 trabajos de estudio. Luego vuelven los Bee Gees, pero terminan disolviéndose, ¿eh? Pero justo un día como hoy recordamos hace un ratito atrás y disfrutamos de la música de los Bee Gees. De fondo hoy, cortina musical, un temazo, Ray Parker Jr., Ghostbuster, para todos los fanáticos ochenteros. Oye, está en la sintonía del Renegados, Llorana dice... Tony Hanky Punks, ¿cómo está, compañero? ¿Cómo estás, compadre? Oye, bienvenido al Renegados, ¿eh? Juan Carlos, Juan Cerdeira Araos también está en la compañía del Renegados. Guillermo Marín dice: escuchando Renegados en la playa Las Cruces, con un asalito. ¡Oh, qué rico! Saludos, Rene, saludos para ti también, Guillermo. Oye, algún temito que quieras programar, solo tienes que dejarlo ahí en los comentarios, ¿ah? ¿Eh? Oye, qué buena, desde Las Cruces, ¿ah? ¿Eh? Así es esta gran comunidad de Renegados. Nos juntamos cada fin de semana a disfrutar de la cultura retro pop y de la mejor música. Tengo saludos, hoy está de cumpleaños Valeria desde Talagante. Valeria hoy está de cumpleaños y es de las primeras fanáticas del Renegados hace mucho rato. Hace mucho, mucho rato que inició con nosotros hace 4 o 5 años atrás en otro programa que teníamos por ahí, todos a bordo, me acuerdo. 5 o 6 años atrás y aún es fanática del Renegados. Así que para Valeria mandamos un saludo de inmediato y que tengas un lindo cumpleaños el día de hoy, que sé que vas a estar celebrando más tarde. Así que atento, que capaz que estemos por ahí nosotros también. Para Valeria, un abrazo desde Renegados Producciones. Valeria y el Oscar son fanáticos de los Guns N' Roses. ¿Quién no? Esa es la pregunta. ¿Quién no es fanático de los Guns N' Roses? Así que ya lo saben, muchachos. Seguimos disfrutando de la buena música, cultura retro pop y éxitos de la banda sonora de tu vida. Solo encuentras en Renegados. Lo que comienza a sonar es Paradise City, Guns N' Roses en Renegados. completamente empapados de rock. Ahí quedamos con Guns N' Roses Paradise City, dedicado para Valeria, que hoy está de cumpleaños. Recuerda, puedes programar junto a nosotros cada fin de semana. Estamos completamente en vivo en tus Renegados. Durante toda la semana dejas peticiones musicales y nosotros te acompañamos durante una hora revisando los grandes éxitos. Somos la gran comunidad de Renegados. Oye, me están entregando unos datos súper interesantes acá. Me gustó. Serie de los 60, dice Tony Hanky Pants. Se están cumpliendo de 1966. A ver. Esto me interesó. Están de aniversario la serie. Claro, con el gran Adam West, que en paz descanse, dice Tony Hanky Pants. Oye, me encanta esa serie, ¿eh? Y nosotros, oye, a propósito con Tony Hanky Pants, así somos como fanáticos, viene ñoños a propósito de toda esta cultura retro pop. Hay un dato súper interesante también en Batman. Mira, yo con los años, obviamente, de niño, muy fanático del cine, fui a ver Rocky, que a propósito está muy de moda esta semana por el estreno de Creed 2 y Sylvester Stallone. Pero una de las escenas que más me marcó en Rocky, y muchos se preguntarán qué tiene que ver lo que está hablando con Batman, tiene mucho que ver, porque la serie original de Batman, El Guasón, está a cargo de Burgess Meredith, ¿eh? Este actor que interpreta a Batman, un tremendo actor de Hollywood que fue muy famoso en los años 60, y luego en Rocky hace el papel de Mickey, el entrenador de Rocky. Así que, oye, qué bueno. Qué buen dato te mandaste. Qué buen dato. Ese solo dato para fanáticos del Renegado. A propósito, oye, esto tiene todo un cruce, ¿ah? Generación Retro, que regularmente estamos compartiendo sus publicaciones, siempre está entregándote las mejores series. Así que recuerda también seguir a Generación Retro para que puedan disfrutar de los monitos animados, todos los cartoons de los 60, 70, 80 y sus tremendas publicaciones. Así que ya lo sabes, hoy, nuevamente, ¿ah? Vamos a recomendar a los grandes amigos de Generación Retro. Oye, mira, Carlos Figueroa también nos entrega datos súper interesantes. El 12 de enero de 1969 se lanza el álbum de Led Zeppelin llamado Led Zeppelin. Oye, qué buen dato. Me gusta que nos ayuden a hacer el programa. Grande ahí, Carlos Figueroa. Nos vamos a la música sin antes saludar. Vamos a hacer un saludo especial. Lo piden especialmente desde la costa, desde Las Cruces. Está Guillermo Marín en la sintonía, pero está en una situación súper especial, ya que está junto a su mujer celebrando su aniversario de matrimonio. Y nos dice, por favor, mándanos un saludito, por supuesto, para ambos. Felicitaciones en esta linda etapa de su vida, celebrando un año más de matrimonio. Y qué rico que lo estén celebrando juntos, haciendo algo especial. Y qué mejor que nosotros los podamos acompañar en el Renegado. Así que para ellos va a ir el siguiente tema. ¿Qué les parece si les regalamos un lento mínimo, ¿eh? Un lento de aquellos. Ya, muchachos, a disfrutar. Saludos para Guillermo, que está desde Las Cruces. Lo que comienza a sonar es Crazy Aerosmith en Renegados. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad looks good. Yeah. afraid of no ghosts. I'm afraid of no ghosts. Seguimos haciendo el Renegados. Oye, era esperable. Ya nos bajó Facebook Live. Nos bajaron ahí por estar nosotros emitiendo música con problemas de copyright. No nos dejan publicar música de otros artistas. Pero nosotros ya hemos subido una nueva señal. Y recuerden, no se preocupen, porque nosotros vamos a estar con capítulo completo una vez terminado el programa en nuestra página Renegado Producciones. Si eres nuevo en el Renegado, si es primera vez que llegas a esta gran comunidad, te contamos que somos la gran comunidad de Renegados que nos juntamos cada fin de semana para disfrutar de la música retro pop, de la mejor música que es parte de la banda sonora de tu vida. Ya estamos llegando a los últimos bloques del programa, así que comenzamos ya prácticamente a despedirnos. Vamos con uno o dos temas, alcanzaremos, parece que uno más. Así que ya lo saben, muchachos, nos queda el último bloque del programa, no se vayan de la sintonía del Renegado. Nos decían que hoy también era un día como hoy, 12 de enero, era el lanzamiento del primer álbum de Led Zeppelin. Ese dato lo agregaba Carlos Figueroa y es por eso que vamos a programar de inmediato a esta gran banda. Nos vamos a la música, lo que comienza a sonar es Led Zeppelin en Renegados. dead long, and the forest will echo with laughter. Seguimos haciendo el Renegados. Oye, casi 8 minutos. Bueno, para ser exacto, 8 minutos 5. 5 segundos de puro rock, muchachos. ¿Ah? Oye, qué éxito de Led Zeppelin acabamos de compartir. Gentileza del Carlos Figueroa que nos dio el dato. ¿Ah? Hoy celebramos el lanzamiento del primer álbum de estudio de Led Zeppelin. 8 minutos. Oye, los pelos de punta, solo para fanáticos del Renegado. Oye, conversábamos recién ahí con Tony, nos bajaron la transmisión en vivo por el otro link, estábamos transmitiendo en vivo y Facebook, como cada semana, nos dejó transmitir como 50 minutos y luego dice vamos a eliminar por derechos de copyright. Bueno, estamos transmitiendo en su plataforma y son las condiciones que colocan, pero ¿a quién le hacemos daño? A nadie. De todas formas, este programa nunca paró, nunca salió del aire, así que luego lo pueden revivir completamente en formato de alta calidad MP3, sin cortes. Este capítulo, revívelo en tu página Renegado Producciones, ahí les dejaremos el link. Sigue llegando mucha gente a nuestra sintonía. Mariela González, un saludo para la Vale Silva en su cumpleaños. Oye, sí, ya saludamos también a la Vale y les dedicamos un tema de los Guns N' Roses para que disfrutaran con el Oscar. Así que se suma Mariela a los saludos de cumpleaños. Dice, estamos desde Coquimbo, amigo, espectacular, desde el norte, acompañándonos en este Renegado. Es maravilloso, también está en la sintonía. Hola a todos, saludos para la Vale Silva también, buenísimo el tema. Dice, saludos y un gran abrazo para ti, René La Hilda. Oye, ¿cómo estás, Hilda? Bienvenida al Renegados. Qué rico que estén todos en la compañía del Renegados. María Plaza también está llegando a la sintonía. ¿Cómo estás, María? Bienvenida al Renegados. Ya estamos llegando casi al final del programa del día de hoy. Hemos disfrutado de muy buena música. Chuta, yo pensaba terminarlo, pero nos vamos a ir con un temita más, ¿ah? Como les decía hace un rato, me hicieron la pauta. Entre Tony Hanky Pant y también el Carlos Figueroa me fueron dando muchos datos. Como por ejemplo, que esta semana también estuvimos celebrando un año más de Elvis. ¿Eh? Un año más de Elvis. Y yo siempre coloco en el Renegado, bueno, tengo muchos, pero muchos temas, pero hay un especial que me encanta, que es completamente en vivo. Esto es en Las Vegas, ¿ah? Y lo vamos a recordar ahora con Elvis para que lo disfruten. Así que pónganse cómodos, muchachos. Arreglen sus audífonos, su tablet, tu computador, donde quiera que estén. Porque lo que va a sonar a continuación está en alta calidad, completamente en vivo. Elvis Presley, para recordarlo en esta semana donde estuvo de cumpleaños. ¿Les parece? Lo disfrutamos de inmediato. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Elvis Presley, Suspicious Mind, en Renegado. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see, oh, what you're doing to me? Oh, when you don't believe a word I'm saying. We can't go on together with suspicious minds. We can't build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know, shove it up your nose just by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? Here we go again, whoa, asking where I've been. Can't see the tears are real, I'm crying. We can't go on together with suspicious minds. And we can't build our dreams on suspicious minds. Lie to you. Ooh. Yeah. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love it too much, baby. Why

Recuerden que esta transmisión estará disponible para que la puedas revivir de principio a fin. Si llegaste al final del programa, puedes escucharla completa. Vamos a dejar el link ahí junto a una foto de un cassette retro, como lo dejamos cada fin de semana, para que disfrutes este capítulo y lo vuelvas a escuchar las veces que quieras. An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Aplausos para todos. Este programa ya se va, ya se termina. Gracias por la sintonía, gracias por la buena onda. Oye, no pongas completa los ghosts de este copyright experiencia propia. Ah, perfecto, perfecto. Parece que ahí puse el anzuelo para que me bajaran la publicación, ¿eh? Así que eso, muchachos. Tenemos un compromiso a 7 días más para que nos juntemos nuevamente a hacer otro capítulo del Renegados. Oye, y para el Tony Hanky Pants, que nos dice programazo, gracias. Un guiño a Generación Retro, ¿te parece o no? ¿Te parece? Vamos a terminar el programa del día de hoy con un fin de un programa que de seguro lo tienes en tu colección y que lo has publicado más de una vez. Nos vamos con harta pena, como lo hacían en este programa. A ver si te suena. Con el festival de Porky comenzamos a despedirnos. Ahora sí, como siempre les digo, soy el Rene. Nos vemos la próxima semana a eso de las 20 horas, 21 horas, cuando nuevamente hagamos juntos el Renegado. Que tengan una buena semana, muchachos. Nos vemos. Chao, chao. ¿Han estado contentos? Es esto, eso es todo, amigos.